Bueno, y eso fue como un shipibo en el Sahara. Y ahora, saliendo un poco directamente de lo que es música, pero siguiendo con adaptaciones, copias y originales, quería pasar al tema sobre remakes de películas, adaptaciones, relanzamientos. Es un tema mucho más común ahora, sí. Pareciera que al menos para las grandes distribuidoras, justamente estuvimos hablando eso con los de Siete Esquinas, pero ya por razones de tiempo, extensión del programa, tuvimos que cortar esa partecita, que en las grandes distribuidoras están mandando justamente, más que todo, remakes, adaptaciones, todos en base a ideas ya hechas, como que no están queriendo arriesgar mucho por ideas nuevas, a pesar de que el cine independiente y otros canales con tanta producción que últimamente sigue arriesgando y siempre lo va a hacer. ¿Qué opinan ustedes de toda esta oleada de no sé, Hollywood en general, de que está haciendo full remakes? Quieren hacer remake de cada película exitosa, creo que ha habido. Están recurriendo pues al éxito pasado, ¿no? Para tratar de tener ese éxito que hubo, ¿no? En esa época, ¿no? Por ejemplo, un remake de una película, Furia de Titanes, pucha, me parece que hace un insulto a la película original, ¿verdad? Hasta los movimientos antiguos, casi medio robóticos, eso era el encanto de esa película, la historia y todo. Esta versión no me gustó, ¿no? No, pero más que todo hacen esos remakes por vender otra vez a la gente que pague su entrada de cine y se metan al bolsillo otra vez de cine. Es una empresa hollywoodense, totalmente. Sí, o sea, como que digamos que a veces el a una buena película querer hacerle un remake ya les parece como una falta de respeto al público, porque ya a veces la película estaba en tu corazoncito y no quieres destruir esa imagen. Y lo que va a hacer el público va a decepcionarse, ¿no? Porque ya tiene esa película que ha sido genial en el corazón, ¿no? Y va a esperar algo mejor. Pero al momento de verla va a decir, pucha, no. Solo hay qué casos, buenos, qué no, buenos efectos, ¿no? Qué buenos efectos, nada más. Toda repetición es una ofensa. Porque quieren sacar, entre otras, el remake de Depredador 1. Ah, sí. O sea, y bueno, y no creo que lo llamen de nuevo a Schwarzenegger, entonces. Ni a Van Damme. ¿Qué creen ustedes que pueda pasar así con Depredador sin Schwarzenegger? No sería lo mismo. No va a ser lo mismo, ni definitivamente. Bueno, tal vez no tan extremo, pero me recordaría casi como un Rocky sin Stallone, pues. Uh-huh. O un Indiana Jones sin... Igual Freddy, sin... ¿no? Freddy también, pucha, ¿cómo han hecho eso? A nuestro brother, ¿cómo le han... Freddy, pucha, las películas de Freddy Krueger eran lo de máximo. De culto, baby. Lo que ha salido acá ha sido pucha hollywoodense, así muy, no sé. Muy yankee. Sí. Justamente ahí realmente mucha gente como decepcionada de eso, pero aparte de, digamos, de remakes específicos de películas ya hechas, también está de moda sacar remakes basados en libros, porque antes muchas veces sacaban de todas formas las películas de un libro escrito, pero específicamente era el libro de la película. O sea, escribía un autor un libro, escribían de frente el guión y lo hacían. En cambio ahora están rescatando libros antiguos para hacer. Hay algunos casos que sí verdaderamente me gustan. Obviamente la película nunca va a superar o alcanzar al original, pero digamos, la trilogía de Señor de los Anillos me gustó bastante. Sí, estuvo bajo. Estuvo bien realizada. El viaje de los directores también fue locazo, ¿no? Los patas ya eran como que se tomaron en serio la historia, ¿no? Hasta las locaciones, cómo buscaron, puta. Fue toda una chambaza, ¿no? Pero también no ha sido... Bueno, sí ha sido. Es una trilogía así trascendental, para mí. Por ejemplo, lo de Matrix, lo que pasó con Matrix, ¿no? Matrix, pucha, se fue decayendo de la primera, la segunda y la tercera, sí. O sea, si sacan un Matrix 4, ¿tú crees que ya va a estar en el sótano? Pero al menos de que, pucha, no sé, ¿qué tendrían que hacer? O... Que está de baja también, al menos. Las ideas, ¿no? Nada bueno. En general siempre se dice que una... Siempre se dice que normalmente las siguientes partes, cuando sacas 2, 3, 4, 20 de una película... Spider-Man, de hecho, puta, se está asegurando, sí, wey, puta, porque cada película que hace, puta, es otra historia. Pero en general son pocos los casos en que las secuelas van superando al original. Para mí un caso que sí es rescatable es el de Terminator 2. Tuvo, obviamente, la 1 para mí tuvo un poco mejor historia, sí, pero los efectos todavía no ayudaban a la historia que tenía de fondo. Pero la 2 me pareció muy, muy rescatable para comparando pues con otras, que la segunda parte siempre ha sido un asco. Entonces, justamente a la 4 sí ya lo han sacado sin Schwarzenegger. Sí. Entonces, supuestamente querían, creo, ya enfocarse en el personaje, pero a veces la película no es solo el personaje, sino el actor que está tras el tras la película. Y también como sacaron, ¿no? Alien versus Depredador. Que eso fue, escucha, ya muy fantástico, muy galáctico, muy guau. Ya así muy muy volado, muy jalado. Sí, a los gringos les vacila esa vaina. Pero a veces la gente apuesta porque algún director se le prenda y la paja, así como, claro, como se apostó, digamos, por Peter Jackson cuando hizo el remake de King Kong. Ay. Entonces, hay casos que sí, se tiene expectativa, así como, o como Kong. Tim Burton, que sacó, Tim Burton, que sacó digamos, la... Ahora otra vez está Alicia en el País de las Maravillas, a pesar de que es no directamente un remake, sino una especie de continuación, una secuela de lo que es. Pero de todas formas estás ya tratando pues con una marca establecida, como quien dice. Claro, y aparte un estilo, ¿no? Por ejemplo, hay directores que ya tienen su sello propio, ¿no? Que de ellos solamente puedes esperar muy buenas películas, ¿no? Interesantes, o romperte el cerebro así. Claro, como Tarantino, Robert Rodríguez, ¿no? El mismo Tim Burton, ¿no? Tiene todo su viaje, todo ya un concepto definido en todas sus películas, ¿no? Tú ya estás esperando algo bien paja, ¿no? Entonces a veces uno podría decir, ya, van a hacer el remake de Rocky 1 sin Stallone. Entonces, no seas idiota. Pero por si acaso lo va a hacer, digamos, Tarantino. Uy, vamos a ver, algo loco va a salir de ahí. Entonces, entonces es lo que decía, las expectativas. A veces el director promete que va a ser algo de escena. Hasta también los actores, ¿no? Si tienes algún favorito, uno que nunca me ha defraudado en películas ha sido Johnny Depp, ¿no? Pues, el tío, sí, pucha, se mete al personaje, estudia la película, el guión, todo, y lo vive y lo hace hasta en Piratas del Caribe, ¿no? Su interpretación es estupenda, ¿no? No, Jack Sparrow ya es un personaje con vida propia. O sea, claro, realmente él hace muy paja. Y todos sus personajes, ¿no? El Charlie, el Manos de Tijera. O sea, todos ya son personajes así buscaditos, ¿no? Rebuscados. Sí, y bueno, específicamente él sí es casi uno de los actores clichés, fetiches que le llaman de Tim Burton. Pero en general la gente normalmente no se queja, incluso de una película con el que no haya salido tan buena, pero igual te dicen, él la hizo paja, a pesar de todo, dentro de lo que pudo, digamos. Sí. A veces, digamos, a mí una película con el que no me gustó mucho fue Eras una vez en México. Sí. La verdad, y bueno, y mis felicitaciones a la persona que hizo el tráiler de esa película, hizo parecer que estaba paja, sí, me hizo verla. Y bueno, no, decepcionó, pero de todas formas él la hizo bien dentro de su personaje. Sí, claro, su papel, ¿no? Sí. Justamente, bueno, ya entonces tenemos más o menos esa apreciación sobre lo que son ya películas y todo esto. A ver, entonces ahora, a ver, a otra canción que quieran ustedes poner de su repertorio. Ya, una viajada, La Marcha del Chullachaqui. La Marcha del Chullachaqui, ¿alguna anécdota sobre eso, algún comentario? Gabriel Hacha. Es una canción así de culto. De culto a los seres que viven en la selva. Por ejemplo, el Chullachaqui es un demonio que se hace pasar por un familiar tuyo. En la selva. Pero tú te das cuenta porque está cojeando, tiene un pie que está cojeando. Pero todas las... Pero... las ¿Y si tu familiar es cojo? Ya fuiste, no puedes conocerlo. No, pues depende de si es cojo de la izquierda. Ah, ya, o sea. Te cagaste, porque cogía del mismo y ya fuiste, entonces. Sí, claro. Ya, muchas de las bandas que están tocando el tema de cumbia están yéndose a la selva, pero es específicamente la selva es el origen de todo este género. No estaba muy informado yo bien sobre las raíces, digamos, de la cumbia actual. Diferentes raíces, pues. Iquitos, por ejemplo, es totalmente, parece que estuviera fuera del Perú, hasta lo que pasa, ¿no? Ahora están en una guerra civil y nosotros no sabemos nada, ni enterados. Por ejemplo, en Lima, los Destellos fueron personajes importantes a que se desarrolle todo esto. En Iquitos, los Wemblers, los mismos años estaban tocando así, locazo. Igual Juaneco. Sonido 2000, toda una generación. Pero hay varias corrientes. En la selva lo que sí es el sabor y toda esa alegría de la música, ¿no? De la misma gente que al momento de hacer su música te contagia, ¿no? Es esa magia, es alucinante, ¿sí o no? Cuando fuimos a la sangre caliente. Es gente que sí la vive. La vive, pucha. Ellos no van a un concierto, ¿no? Lo que yo siempre he hablado acá, ¿no? Acá la gente de Arequipa es un poco, no es libre, yo puedo decir, ¿no? No se libera, ¿no? Porque aquí es los únicos conciertos en los cuales, por ejemplo, hemos tocado, ¿no? Y hay mucha gente que se queda viendo, con los brazos cruzados, ¿no? O sea, ¿qué pensarán, no? Pero en otras ciudades, puta, al momento que empezamos a tocar, toda la gente va solamente a vacilarse. A ese bailar. Es el concepto, ¿no? ¿Qué es para ellos juerguear, no? Es salir a vacilarse, ¿no? No es ir a ver o puta, a ver qué pasa, ¿no? Como que lo que pasa aquí. O ver, puta, me está viendo no me voy a vacilar tanto. ¿Qué dirán? Claro, el qué dirán y todo eso, ¿no? Eso no pasa en otras ciudades, ¿no? Nosotros empezamos a tocar en Lima, por ejemplo, puta, y toda la gente empieza a deja todo lo que tiene que hacer y se va a bailar al centro. Hasta el sonista se va de atrás, ay, se pone a bailar al frente y todo. Increíble, ¿no? Claro, a mí generalmente no me gusta la cumbia. Nunca bailé cumbia en mi vida. Hasta que escuché estos amigos en Lima. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a la canción, me decías, la marcha de... Del Chuyachaqui. Entonces ahorita regresamos ya con una extensión de lo que acaban de oír en el fondo ahora. Entonces, la marcha del Chuyachaqui. Thank you. Y ahora, basado en un caso de la vida real, el que se queja. Hola, Mr. Elke Seleyuka. Elke es de Austria y esta semana Elke quiere quejarse por algo que haber pasado. Elke llama por teléfono. La siguiente es una recreación de los hechos probablemente ocurridos y no representan la versión exacta de los sucesos. Bonjour. Aló, Mr. Elke. Elke tiene banda de rock y quiere saber cuándo puede ir a inscribir a festival de música. Oh, lo siento. Este año no hay inscripciones. Hemos cambiado de formato. Formato misio. ¿Ah? No, mismo. Mismo formato que otras sedes. Solo van a ser por género 5 bandas miserables. ¿Ah? No, mirables. Sí, sí, mirables. Muy bonito de mirar, llamativas. Las demás bandas pueden irse al carajo. ¿Ah? Acá abajo, abajo del escenario con los demás espectadores. Mi banda toca ya 7 años festival música. Tal vez han invitado a Elke, pero Elke no ha recibido tarjeta. ¿Cómo se llama su banda? Elke y la Roca Polka. Lo siento, no ha sido invitado, pero siga intentando y gracias por participar. Au revoir. Pero Elke rockea con la polka. Y eso pasó a Elke, así que Elke decide hacer su propio festival de bandas de rock y polka, Elke Fest.